Mujeres iberoamericanas en movimiento. Redes. Géneros. Compromiso. Organizadas. Campañas. Conquistas. Igualdad. Feministas. Derechos. Empoderadas. Comunicación. Colectivas. Políticas. Voces. Cuerpos. Públicas. Mujeres con historia. Con presente. Con futuro. Yo. Tú. Vos. Ella. Nosotras. Nosotras en el mundo. Nosotras en el mundo. Nosotras en el mundo. Un saludo y desde el Centro de Comunicación y Género aquí en Córdoba comenzamos hoy nuestro segundo programa para la red Nosotras en el Mundo. Saludamos además a nuestras compañeras del Área de la Mujer de Radio Vallecas de Madrid que hoy aportan su trabajo para esta primer coproducción. Bueno, y no es menor la fecha que elegimos para hacer esta primera coproducción argentino-española con motivo del 12 de octubre, ¿no? Fecha que reivindicamos como Día de la Hispanidad o bien como Día de la Resistencia Indígena. Invitamos ahora a escuchar el primer audio que hemos preparado desde Argentina. Nosotras en el mundo. ¿Y ahora qué voy a decir? ¿Qué escribo? A ver... ¡Extra, extra! El genovés encontró tierras extrañas y lejanas. Colón pisó tierra firme y encontró a mujeres desnudas, ignorantes, mudas, sordas, hermosas. Algo exagerado, sí. Mejor puede ser así. ¡Extra, extra! El almirante Cristóbal Colón ha pisado suelo firme. De aquel lado del horizonte entró por la posible retaguardia asiática. Y en aquellas tierras mujeres hermosas han salido a su encuentro y el de sus hombres. Bien, por ahí va. Aquellas indias de esbeltas y contorneadas curvas ofrendaron sus riquezas a cambio de aprendizaje. Algo así me contaron. Igualdad. Esto es vendible, entonces. Nuestros hombres sorprendidos ante tanta riqueza y belleza han agrupado a su paso a las mujeres fértiles. Sus hombres han sido sometidos a trabajos pesados, pues el almirante Colón y los suyos han comenzado a cargar sus navíos con oro, con plata, con granos, azúcar, cacao. Las mujeres indias han recibido las indicaciones, reproducir herederos de sus maestros para que aquellas tierras empiecen a poblarse con gente civilizada, hispanoparlante y cristiana. Bien, voy bien. Ahora... Los colonizadores emprenderán la vuelta con las grandes novedades. Ya han allanado el camino para que puedan viajar quienes tengan buenas intenciones para con la nueva tierra virgen. La condición es superar los pequeños humanos obstáculos y ocupar aquel territorio. Ya se han abierto las inscripciones para que los interesados, interesadas... Sacerdotes y monjas con espíritu evangelizador, caballeros con ínfulas de noblezas, saqueadores de oficios y profesión, violadores en buen estado, entre otros. Ancestrales parieron durante miles de años hijos e hijas que aprendieron de la naturaleza y de sus ancestros todo lo que saben. Las hijas y los hijos de estas tierras aprendieron que ese polvo les pertenece, que de los animales y los frutos se debían valer para que su vida sea próspera, 514 años pasaron desde que empezaron a escasear las riquezas de su tierra y las posibilidades de sobrevivencia fueron haciéndose cada vez más difíciles. Las mujeres indias, americanas, cristianas, bellas, alfabetizadas, colonizadas, dejaron de ser ellas para ser lo que los colonizadores quisieron que fueran. Sus madres, sus hilanderas, sus cocineras, sus tejedoras, sus placeres. Las hijas de los hijos de las hijas, hemos aprendido que la tierra fue nuestra, es nuestra y será nuestra. Y hemos aprendido también a desdibujar las recetas impuestas por la colonia y a suplantarlas por las nuevas, que son las de antes. Oyendo cantar cantores, levantando me he venido. Pobrecito mi caballo, pasto no quiere comer. Y cuando siente el ¿Hubieron mujeres guapas en esa tierra cristianizada? ¿Hubieron heroínas? ¿Hubieron mujeres que merecieron ser citadas en relatos o en biografías? ¿Fueron esas las mujeres de las ganas de hacer, de recuperar, de edificar y de transformar lo que había sido destruido? ¿Quiénes se ganaron en buena ley ese lugar en la historia? Muchas, nunca todas, no las suficientes, pero muchas. Mélida Anaya Montes, integrante de las Fuerzas Armadas de la Resistencia Salvadoreña, encarnó luchas para lograr reivindicaciones económicas, respetos y garantías a dirigentes fabriles. En 1965, junto a sus colaboradoras y colaboradores, fundaron la Asociación Nacional de Educadores de El Salvador. En 1971, Mélida dirigió la segunda gran huelga para reivindicar los intereses de los y las educadores y del pueblo. Con ello, Anaya Montes se convirtió en blanco seguro de la represión gubernamental y pasó a la clandestinidad. Su lucha no cesa y el magisterio obtiene mejoras salariales, servicio hospitalario, seguro de vida y la ley de la profesión de maestro. Formó parte de las Fuerzas Populares de Liberación, integrándose más tarde a la Dirección Revolucionaria Unificada. Mélida murió asesinada el 6 de abril de 1983, a los 52 años de edad, en Managua, Nicaragua. Rosario Quispe, mujer colla y líder natural de la Puna Jujeña, militante feminista y líder comunitaria en el universo colla. Fundó la asociación Warmi Sayasungo, que en quechua significa mujer perseverante, para defender a las comunidades de la zona. En 1997 ganó el premio de la Cumbre Mundial de Mujeres. Logró apoyo internacional para organizar un sistema de créditos basados en la confianza, logrando con ello una vuelta a los orígenes de los pueblos andinos originarios, atraídos por la producción de la tierra. Rigoberta Menchutum, conocida en su pueblo como Limín, nació en 1959 en San Miguel de Juspantán, Quiché, en la tierra del maíz, la producción de café, azúcar y algodón en Guatemala. Hija de un luchador de la tierra y los derechos indígenas y una madre experta en saberes del parto. El racismo, la discriminación, las injusticias y la explotación indígena la empujaron a organizarse. Exiliada desde 1981 en México, se dedicó a luchar por los derechos de los pueblos indígenas. En 1992 fue premiada con el Premio Nobel de la Paz. Desde el 93 participa en las Asambleas Generales de las Naciones Unidas. Matilde Elena López, salvadoreña, periodista, escritora y poetisa latina, militante por la defensa de los derechos de las mujeres. India Gaitana, hija de una mujer indígena médica y un padre mestizo, trabajador y pobre. Gaitana nació en 1943 en Colombia. El saber leer y escribir le permitieron ser la portadora de la voz y la palabra de toda su comunidad. Sumada ella y su compañero a la lucha campesina, sufrieron ambos los asedios de la represión y la persecución. Su trabajo, su lucha y su claridad en la necesidad de conocer los derechos indígenas fueron la base de su vida y trabajo. Olga Poblete, hija de una mujer soltera. Olga nació en 1909 en Tacna, Chile. Fue símbolo de la liberación de las mujeres. Participó en Avance, un grupo político estudiantil de los años 20. En los 30 fundó el Movimiento por la Emancipación de la Mujer Chilena. Se desempeñó como profesora y desde allí aportó a la enseñanza de las nuevas generaciones chilenas. Nunca abandonó la causa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la discriminación. En 1999 muere, dejando por herencia a la población chilena el derecho al voto de las mujeres de su país, la lucha por la paz y el desarrollo de las personas. Anastasia, mártir de la dignidad negra en Brasil. Las mujeres de ayer, las pioneras, las iniciadoras, mujeres reales, un poco nuestras, un poco de todas. Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres. Nosotras en el Mundo. Había una vez un cuento que les repetían día y noche a todos los niños y niñas latinoamericanos en sus clases de historia. El cuento comenzaba en la España del siglo XV, con la petición de un navegante a los Reyes Católicos para iniciar una gran expedición. Colón le pidió permiso a los reyes españoles y no le quisieron ayudar con el dinero ese para irse a las Indias, según él. Fue pensando que iba a llegar a las Indias a por las especias y todo eso, y llegó a América. Entonces a ellos los llamó indios. Después hizo más viajes y de ahí ya empezaron a irse de aquí los españoles. Iban a conquistar todas esas tierras. Han pasado más de 500 años desde aquel 12 de octubre de 1492, en que Cristóbal Colón registró su llegada a las nuevas tierras. Desde aquel entonces, esa fecha ha marcado la tradición de muchos países que lo celebraban como el descubrimiento de América. Luego pasó a llamarse la conquista de América. Y a medida que los tiempos cambiaban, también los nombres para aquel día se han ido modificando. Mujeres de Centroamérica y Sudamérica nos cuentan cómo se recuerda este 12 de octubre. Para mí el 12 de octubre, desde el colegio me han dicho que es el día de las razas, pero no entiendo cuáles razas si todos somos iguales. Dicen que es el descubrimiento de América, pero ¿cuál descubrimiento? ¿A quién han descubierto? ¿A mí? Como estamos en otro siglo, en otra modernidad, en otro, la fiesta debía de ser de otra cosa. Sí, mencionando de que existió algo en esa fecha, pero no que lo llamen ni de la raza, ni el descubrimiento, ni el de mundos, ni nada, porque en la actualidad todos somos iguales. El 12 de octubre en Bolivia generalmente es el Día de las Américas. No hay un festejo especial, suele haber un evento protocolar, tal vez por las autoridades, pero lo que sí se realiza son las marchas de la COP, que es la Organización Obrera Trabajadora. Es más que todo una manifestación de protesta o una manifestación de todo lo que ha significado la conquista en Sudamérica. Mi país es El Salvador, en Centroamérica. El 12 de octubre, pues, el gobierno, su discurso oficial es el encuentro de las dos culturas. Para la población o la mayoría de gente, lo que va a hacer es reventar la cabeza de Cristóbal Colón y de la reina Isabel. Y nada, pues las van a hacer polvo ese día. Así lo celebra la gente. En España, el 12 de octubre se celebra como el Día de la Hispanidad, hay un desfile de las Fuerzas Armadas Españolas e invitadas de Latinoamérica. También es el Día de la Virgen del Pilar. ¿Pero cómo celebran las españolas este Día Nacional? ¿Despierta algún sentimiento? ¿Qué significado tiene para ellas? El día 12 de octubre para mí no significa nada porque el día de las Fuerzas Armadas y a mí el tema del ejército no tiene sentido y no me gusta nada. Luego que se le llame el Día de la Hispanidad no sé qué quiere decir, que le llamen el Día de las Fuerzas Armadas porque realmente es lo que hacen, festejar que tienen armas y que sale el rey y que se le va ese tipo de cosas. Entonces, la verdad a mí es que me gusta más llamarle el Día de la Pilarica porque me parece mucho más auténtico. El Día de la Pilarica pues es el Día de la Virgen del Pilar, pues es una virgen que se celebra en Zaragoza. Y bueno, como es un festejo, pues desde ahí me parece bueno, aunque tampoco soy cristiana, ni creyente, ni nada por el estilo. Lo bueno que tiene es que es fiesta. Y hay que recordar la conquista, entre comillas. No creo que tengamos que celebrarla como tal, porque no creo que fuera algo para celebrar. Si hubiera que celebrarlo, tendríamos que estar de acuerdo a los dos lados. Si alguien les ha preguntado a la otra orilla si quieren celebrar la conquista, entonces no creo que haya que celebrarla. No sé qué simboliza ese día, el Día de la Hispanidad. Cuando Colón descubrió América y todo eso, tiene algo que ver con eso. Pero no sé, me parece un poco hipócrita todo. Es que no lo entiendo muy bien. Quizá porque no me lo han explicado o porque no me he informado lo suficiente. Llámese de la hispanidad o de las razas o encuentro de culturas. Cada vez las mujeres vamos comprendiendo que hay menos cosas que celebrar en ambas partes del Atlántico. Incluso en América Latina se comienza a cuestionar la conocida frase de ¡España, la madre patria! ¿Qué significa ser madre? ¿Y en qué casos se puede aceptar a España como madre? Cada vez menos, pero sí se oye. Es más, yo cuando venía a España, pues vas a la madre patria. Mi madre, por ejemplo, la formación que tuvo en el colegio, allá le enseñaban España como la madre patria. A mí en el colegio ya nunca me han enseñado eso. Pero como madre, pues no cuida mucho a sus hijos. Lo veo ahí como una madrastra que ve a sus hijillos de menos, ¿no? Entonces, casi bastardo, por decir algo. No me gusta ese término de madre patria, porque es que me siento como si yo le debiera algo. Mis raíces no sé si están en la madre patria, yo no lo sé. Porque imagínense, llevamos más de 500 años, ¿y cuántas mezclas, cuántas gente ha llegado a nuestro país? Yo me llamo Libia, pero mi nombre no lo pusieron por el país. Nací en el Líbano, pero el Líbano, Colombia. Y mi cédula de ciudadanía, como la llamamos allí, es de Jericó, pero Jericó es un pueblo de Antioquia, Colombia. Y estoy nacionalizada en España. Yo llevo en es una opinión dividida, ¿no? O sea, tal vez algunos consideran de todo, madre patria hasta mi sangre. A las y si me vieran indígenas, en estos momentos, y en algunos el tipo que tengo, nadie me sabe decir de qué raza soy. España, por lo que ha legado, ¿no? En el sentido de idioma que domina, ¿no? O sea, la lengua oficial ha sido siempre el español. Cuando la lengua materna indígena era el aymara y el quechua y el guaraní en las zonas de Bolivia. Si para las latinas esta frase comienza a perder sentido, ¿para las españolas alguna vez lo tuvo? ¿Qué piensan ellas de que en algunos lugares todavía se ve a España como la madre patria? De que se llame la madre patria me parece tratar de forma despectiva a todos aquellos países que ya tenían una cultura mucho antes de que Colón fuese allá y culturas mucho más ricas, con mucho más desarrollo de las que teníamos aquí en la antigüedad. Yo creo que de madre patria nada, más en todo patria conquistadora, ¿no? O que fue pues a robar. Me parece algo paternalista. Como si necesitaran una guía, no creo que haya que guiarles, probablemente. Si no hubiéramos aparecido como madres y padres, a lo mejor no estaban en la misma situación en la que están, con lo cual, a lo mejor tenemos que dejar que nos guíen ellos a nosotros. Pues que la consideren la madre patria, no me parece, no sé, deberían de darse cuenta de que no les ofrece tantas cosas buenas y que en un pasado les ha hecho bastante daño, muchísimo daño, claro. Si no es madre y no somos sus hijos, ¿qué relación podemos establecer las latinoamericanas con España? En los tiempos que atraviesa Europa, la migración se considera un problema, y en España algunos partidos políticos se atreven a considerar que los inmigrantes invaden sus territorios. ¿Acaso creen que se está repitiendo lo que sucedió en el siglo XV? ¿Cómo lo ven las mujeres latinoamericanas y españolas? Muchas gracias, porque hace tiempo un amigo que es hondureño me decía, ahora estamos viniendo a llevarnos el oro que nos robaron. Los inmigrantes están viniendo, como fueron después de la conquista, fueron muchos españoles emigrantes también a América, a países de Europa. Es una situación que se está dando de, generalmente porque se buscan mejorar en teoría la calidad de vida, ¿no? Aquí lo que menos somos es conquistadores. Es que la palabra invasión es como muy peyorativa, ¿no? Invasión es como algo malo, que vas a quitarle los derechos a quien esté allí o vas a invadir las tierras y vas a expropiarles de su, no sé, de todo lo que tienen. Y que los inmigrantes estén invadiendo España me parece absurdo. Simplemente son ciudadanos del mundo y cada uno se mueve, debería moverse libremente por donde le apetezca sin tener ningún problema de nada. Lo que pasa es que a lo mejor a muchos españoles les da miedo por su ignorancia, porque piensan que lo típico que dicen, la excusa de que les van a quitar el trabajo o algo así, cuando realmente el trabajo que realiza la mayoría de los inmigrantes es un trabajo que no quieren realizar los españoles por las condiciones o porque es bajo salario o algo así. Pero me parece ridículo. Hay que ponerse en el lugar de una persona, por ejemplo, mayor, que hasta hace no mucho, cuando salía a sus calles o sus parques, se encontraba solo con gente española y de pronto en esas zonas concéntricas sale y ve un significativo número de gente diferente, de otros colores, con otra forma de hablar y se siente invadida, ¿no? Es ese sentimiento de ingresar en su espacio, ¿no? Pues entonces sí puedo entender esa distorsión, pero numéricamente si vemos con relación a lo que es la inmigración en estadísticas, es evidente que no hay ningún proceso de invasión, para empezar, y que muy por el contrario, toda la población inmigrante que se encuentra en España aporta tanto social como económicamente al crecimiento de España. Nosotros invadimos, no conquistamos, llegamos quedándonos con todo y no llegamos, a ver, no, el plural tampoco, porque yo no le he quitado nada a nadie. Esto es histórico y lo hicieron hace muchos años, yo no lo reivindico. Y al revés tampoco, cuando los españoles llegaron allí se apropiaron de lo que no era suyo. Y cuando los inmigrantes de Sudamérica vienen aquí, no te quitan nada y trabajan. Por su trabajo esperan un dinero lo más justo posible. Eso no es quitarte nada. Nosotros si hablamos de conquista, yo hablaría de una nueva conquista. A lo mejor una conquista de valores que ellos hace años lo perdieron. No es lo mismo que nosotros venir a entregar un trabajo que ir a quitar riquezas que no les pertenecían. O a quitar una cultura que ahora nos dicen, ¿no?, la convivencia, etcétera, etcétera. Nosotros aquí estamos intentando integrarnos. Allá no nos preguntaron absolutamente nada de lo que cuenta la historia, fueron a arrasar con lo que más pudieron. Pues que no es una invasión, que estamos en la era de la globalización y que los desastres que se producen a nivel económico y desequilibrios tienen una serie de consecuencias. Entonces, si nos hemos dedicado a expoliar y a robar al resto del mundo, pues lo normal que el mundo, cuando no tiene dinero, vaya a donde hay. Muchas mujeres han venido para mejorar su vida profesional, laboral, emocional, o simplemente para cambiar de aires. Son mujeres que no solo aportan económicamente a las familias o seres queridos que han dejado en sus países de origen, sino que también aportan económica y socialmente al país que las acoge. Bueno, digamos al país en el que viven actualmente. Pero si las mezclas han existido siempre y seguirán existiendo, ¿qué podemos hacer para vivir mejor los latinos con ascendentes españoles y los españoles con ascendentes latinos? Yo sé que España ha pasado pues por un periodo muy duro de guerra, de posguerra, y que la educación pues no ha estado como a un nivel alto. Pero a mí me ha asombrado muchísimo que haya tanto desconocimiento de Latinoamérica y de esos países, como me dicen. Entonces, yo creo que, bueno, ahora es un momento histórico en el que sí o sí la sociedad española va a cambiar de aquí a unos años, la cara española va a cambiar de aquí a unos años, y que por lo menos en el mapa sepan distinguir dónde está Guatemala, dónde está El Salvador, dónde está México, y que existe Norte, Sur y Centroamérica. Porque eso ayuda mucho a la integración, a conocer al otro. Partiendo de nuestras diferencias, pues, llegamos a puntos en común. Porque el inmigrante sí lo tiene que hacer. El inmigrante a la fuerza tiene que amoldarse a una cultura, a una forma de vivir, a un ritmo. Y lo tiene que hacer en 2 semanas, 3 semanas. Por el idioma o lo que sea, siempre parece que eso, la integración y la integración tiene que ser más fácil, ¿no? Pero en España siempre hay esa tendencia de la superioridad. Entonces, igual que cuando vienen no se interpretan como iguales, pues no, yo eso lo veo muy difícil. No lo veo. Pues no creo que nos conozcamos más. Creo que hacen como por conocernos más, pero realmente estamos separados. O sea, estamos uno por un lado y otro por otro y realmente no existe esa cercanía que a lo mejor se esperaba después del descubrimiento. No hay mucho interés, cada uno mira por su lado y ya está. Y realmente no conocemos mucho sobre Latinoamérica desde aquí y desde allí ellos y ellas yo creo que tampoco. No hay interacción, no hay apoyo mutuo, ni cooperación, ni nada. No nos entendemos porque los unos no nos damos a entender y los otros no nos quieren entender. Como ahora nosotros hemos venido a una casa ajena, entre comillas, que no es nuestra, quisiéramos que nos entiendan, ¿no? Porque no estamos en nuestra casa. Pero como ellos a su vez son dueños de casa, no les da la gana de entendernos, o a veces no quieren entendernos, o no les conviene entendernos. Que en la conquista de América no nos preguntaron, o no intentaron entendernos, sino que lo fueron y lo arrasaron. Pero aquí, como es diferente, en esta nueva conquista y diferente conquista, nosotros tenemos que agradarlos, porque no somos los dueños de casa. De que nos llegaremos a entender, creo que sí, tenemos que llegar a entendernos. El 12 de octubre de 1492 fue un momento clave para los dos mundos. Aunque la historia no ha querido reconocer las luchas de las mujeres indígenas o mestizas, en la resistencia o por la independencia, ha llegado el momento de marcar otro hito en nuestra historia. Ha llegado el momento en el que por primera vez nos reconozcamos como iguales, hombres y mujeres, sin importar procedencias, fronteras, acentos o creencias. Ha llegado el momento de construir ese paraíso, ese Edén, como un día fue llamado América. Esta ha sido una coproducción entre los dos centros de comunicación y género. Desde Córdoba, Argentina, y desde Madrid, España. Para la red Nosotras en el Mundo.